Si tus padres ya me odian es por mi mala culpa. Si las cigüeñas no silban es por tu gran ausencia. Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago. Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago. Mantí, añampí, cuando flores que el chuño. Cuando flores que el chuño. No digas que has olvidado la tierra donde naciste. No digas que has olvidado la tierra donde naciste. Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago. Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago. Mantí, pañampí, cuando flores que el chuño. Aguan, ñogawan. Cuando flores que el chuño. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Sumaimilla, ora zuzena. Guantapaz nipau jarkama, huitatapazki, tauikankali mila, malako guaguapa. Tuko hiera kemandaba, como viento que bailaba, el bailando en su pollera, ritmo de mi bombo. Viento que bailaba, el bailando en su pollera, ritmo de mi bombo. De mi amor, odatas y pon cantaste, tu inujatitu, tu calai cuti canchaspa, malaco guaguapa. Su pollera que mandaba, como viento que bailaba, el bailando en su pollera, ritmo de mi bombo. Su pollera que mandaba, como viento que bailaba. El bailando en su pollera, ritmo de mi bombo. Thank you.